vamos a disfrutar de tradiciones y de su cautivador repertorio musical patrimonial. Prepárense, que ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisdeth Ramos. Con el mismo cariño de siempre le damos la bienvenida a nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penyang, en los controles Alexandra Bastardo, asistencia de producción la joven periodista Paula Pertús, Luigi Novracci en la asistencia técnica encargado de grabar el audiovisual que va a ser mostrado desde hoy mismo en YouTube. El Oriente Venezolano y su Cultura también es retransmitido los domingos a las 11 de la mañana por la señal de Radio Nacional de Venezuela en su canal Activa 103.9 FM, en la presidencia de RNB Isbemar Jiménez, en la jefatura de RNB Activa Gabriela Ibarra, en los controles David Vegas, producción general y conducción, quien les habla su amiga Lisdeth Ramos, oriunda de Barcelona, estado Anzoátegui, productora nacional independiente 25.886, locutora certificada con el número 54.514. En el Oriente Venezolano y su Cultura agradecemos su compañía y sintonía a esta hora. Hoy ofreceremos secciones interesantes, variada información y excelente música típica tradicional dedicada a las madres y al Santo Madero. Iniciamos el programa con Galerón a la Cruz de Mayo. Interpretan los maestros Andrés Cheche López Marín, José Farías, Nicasio Bello, Ignacio Muñoz y Cándido Gárate. Todos son oriundos del estado Sucre. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura, 12 años de trayectoria. ¡Arranca Galerón! Fecundo envuelto en el galerón que es en paria tradición y en otras partes del mundo, en un término profundo que en esta muestra atalayo y a título de ensayo les anuncio con mi canto que ya comenzó entre santos por la Santa Cruz de Mayo. Anda mi maestro, anda, es tu nombre, nombre santo, nombre de paz y de honor, en donde sintió el Señor, demuestra el próspero quebranto. Eres del demonio espanto porque eres paz, eres luz. Eres después de Jesús el primer santo del mundo. Guardora del moribundo, eres Santísima Cruz. Pongan atención, señores, les traigo de corazón la clara salutación entre poesías y flores. Cuando paria rinde honores a la Santísima Cruz de Mayo que nos da luz cuando vamos a sembrar, luego el fruto cosechar para honra de Jesús. madero. Himno lo que tanto quiero en este canto de altura. Con la mayor hermosura, ojalá no haya desmayo. Hoy que nuestra Cruz de Mayo bendice a nuestra cultura. ¡Ay, amigos! No tengo mote. No tengo mote, su amigo. Para adornar a la cruz con flores de Guayacán, cachupina, flamboyán y vela con mucha luz. Que el techo sea un capuz de palmas de cocotero, trinitaria de esquinero, y por la parte de adentro, borde precioso en el centro al Santísimo Madero. Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Venezuela, este mensaje es para ti. Dejemos a un lado las maldades, abracémonos como hermanos, trabajemos juntos y busquemos el valor hermoso de la paz. Vamos, amigos, con humildad, juntos construiremos con amor mi Venezuela, la patria mía, y la esperanza llegará con alegría, y la esperanza llegará con alegría. Vamos, amigos, con humildad, juntos construiremos con amor mi Venezuela, la patria mía, y la esperanza llegará con alegría. Cultivemos el valor de la honestidad, somos capaces de ser creativos, de querer y respetar. Cultivemos el valor de la honestidad, somos capaces de ser creativos, de querer y respetar. Debemos enfrentar la verdad de las cosas, no neguemos la realidad, pues se complican más. Y sembremos un maravilloso futuro. Nuestra naturaleza tenemos que preservar. Ella es tuya, ella es mía y de los que vendrán. Nuestra naturaleza tenemos que preservar. Ella es tuya, ella es mía y de los que vendrán. Con humildad, juntos construiremos con amor mi Venezuela, la patria mía, y la esperanza llegará con alegría, y la esperanza llegará con alegría. Sembremos la conciencia toda llena de amor y gritemos Venezuela, pintados en tricolor. Sembremos la conciencia toda llena de amor y gritemos Venezuela. esperanza llegará con alegría. Y la esperanza llegará con alegría. Hermoso ese mensaje hecho canción en ritmo de parranda titulado Vamos, interpretado por los jóvenes del Grupo San José de la vecindad Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Les recomiendo que visiten la vecindad para que vean las artesanales y bellas hamacas o chinchorros, como se le conoce. Ellos la tienen a la venta. Usted dice, yo me llamo Luigino Bracci, y le coloca en la hamaca o el chinchorro su nombre, Luigino Bracci. Isla de Margarita, la vecindad, su nombre personalizado, pues una belleza esa artesanía que hacen las mujeres y hombres de la vecindad Isla de Margarita. Vayan, visiten, yo tuve la dicha, el honor de conocerla. Es más, me nombraron hija adoptiva de la vecindad, que por allá tengo unos ahijados y ahijadas, son del grupo musical San José, estos que estábamos escuchando. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También por Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su cultura con información actualizada, agendas, eventos, efemérides, música y un poco más, en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. En la página del Oriente Venezolano y su cultura también pueden descargar el variado catálogo musical de nuestra región oriental. Lo ofrecemos gracias a la plataforma de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Todos los temas musicales que suenan en este su programa los puedes descargar de manera gratuita. En la página del Oriente Venezolano y su cultura está el enlace, el link, como lo quieran llamar. Usted da clic y se va a conseguir con más de 300 canciones. Métanse, creo que sí, porque a diario estamos llenando y metiéndole muchísimas canciones, muchísimo contenido. Entonces, es un regalo musical. Y ahora que viene el Día de las Madres, aprovechen. Usted hace un CD de canciones orientales, y eso es válido, y hay músicas dedicadas a las madres. Para la mensajería de texto, que ya está activándose, tenemos el 0426-533-8922, 0426-533-8922. Gracias por estar en sintonía a esta hora del Oriente Venezolano y su cultura. También tenemos un correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. Avanzamos. Almanaque cultural. Un 4 de mayo de 1795, en el hato El Roble, ubicado en las cercanías de Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui, nació el prócer de la independencia José Gregorio Monagas. Su hermano, José Tadeo Monagas, lo proyectó para ser presidente de Venezuela entre 1851-1855. El anzoatiguense José Gregorio Monagas fue el promotor de la abolición de la esclavitud en nuestro país. En otra fecha del almanaque, un 8 de mayo de 1992, bajo la dirección de la conocida promotora cultural Raquel H., en el casco histórico de Barcelona, estado Anzoátegui, es inaugurada la nueva sede del Taller de Expresión Infantil Lourdes Armas. Este lugar es considerado como uno de los más exitosos centros culturales pedagógicos del Oriente Venezolano. He hecho trabajo muy bonitos en ese lugar, se los recomiendo, es una casa muy encantadora. Está muy cerca del Teatro Cajigal

El bosque de Uberito, también conocido como las plantaciones de Uberito, es considerado como el bosque artificial más grande del mundo, ubicado entre los estados Anzoátegui y Monagas. Su extensión cubre alrededor de 600.000 hectáreas. Este proyecto se inició en el año 1961 por el ingeniero forestal José Joaquín Cabrera, junto a la Corporación Venezolana de Guyana y el Ministerio de Agricultura y Cría, quienes facilitaron la plantación de pinos caribes en la Mesa de Guanipa en el estado Anzoátegui. En el año 2020 se reportó la pérdida de más de 400.000 hectáreas debido a la deforestación y los incendios constantes del 2019. Sin embargo, Maderas de Venezuela y Turquía, mejor conocida como Mavetur, informó que plantaron cerca de 12 millones de pinos caribes en 2.500 hectáreas durante los años 2020 y 2021. Por estas razones podemos decir que las plantaciones de Uberito es el bosque más grande del mundo creado por el hombre, ubicado entre los estados Anzoátegui y Monagas en nuestro hermoso oriente venezolano. ¿Qué les parece que el bosque más grande del mundo, creado por el hombre, está ubicado entre los estados Anzoátegui y Monagas? Si tienen planes de viajar a esa zona, no pierdan la oportunidad de conocerlo y hacer registros fotográficos, recolectar información de los habitantes cercanos al bosque más grande del mundo, creado por el hombre, Uberito, ubicado entre los estados Anzoátegui y Monagas. Este dato nos los aportó nuestra amiga que está aquí en los controles, Alexandra Bastardo. Gracias, Alexandra, por ese dato, porque ella es estudiante de comunicación social y nos dijo ese dato. Mira, Lisdeth, estoy investigando sobre esto, ¿qué te parece? Y era una cuestión desconocida. Vamos a hacerlo en micro para proyectarlo. Gracias, Alexandra, por ese valioso dato. Síguenos aportando. Muchísimas gracias. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su cultura. Vamos a dar saludos porque si no empiezan los reclamos. Dice, en sintonía J.R. Yaguaracuto, creo que está en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, en sintonía con sus amigos. Dice que está con Wilson González. Gracias, J.R. Muy pronto nos vamos a reunir. Recuerda, agenda. Una reunión entre nosotros, una reunión de amistad, de amigos, de hermanos, porque vienen cosas buenísimas. También en sintonía Hermes Gutiérrez, el cacique de Guatamares, ya está de regreso aquí en Caracas y reporta sintonía, dice que está en casita. Nosotros tenemos que avanzar, sí señor, con música alegre para darle color y sabor a este día muy especial. Disfrutemos de un calixo que lleva por nombre The Lost Watch. En español quiere decir el reloj perdido. Interpreta la agrupación caraqueña Vasallos de Venezuela. Es el oriente venezolano y su cultura, 12 años de trayectoria. What a confusion, a man is watching the railway station. And a girl named Imelda was suspected to be the burglar. She had no purse, no pocket in her clothes. When she had a watch, only got the nose for the hearing. The search accusation of what they watched out, thinking how they Sabemos que te encantó. En breves minutos seguimos con El Oriente Venezolano y su cultura. Las 3 y 27 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Visita albaciudad.org. El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, a través del Instituto Nacional de Nutrición, te invita a fortalecer tu sistema inmunológico con las siguientes recomendaciones. Duerme más de 7 horas. Es saludable para canalizar las energías del cuerpo. Mantén una actitud positiva ante la vida. Siempre sonríe. Venezuela unida contra el coronavirus. Agarra dato y empátate con lo alternativo. Gobierno Bolivariano. ¿Quieres conocer sobre los museos y sus protagonistas? Entérate todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por Pincel Digital. Por Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales. Conocer el Esequibo es cuidar nuestra identidad nacional. El laudo del rey de Italia de 1904 o la cuestión de Pirara. La cuestión de Pirara es el nombre de la disputa territorial de 33.200 kilómetros cuadrados que a principios del siglo XX hubo en lo que actualmente es parte del estado brasileño de Roraima y parte del suroeste del territorio Esequibo cerca del monte Roraima. Después del nulo e írrito lauro arbitral de 1899 que despoja a Venezuela del territorio Esequibo, el Reino Unido propuso un nuevo laudo, pero esta vez para delimitar su frontera con Brasil, basado en mapas que el naturalista Robert Schomburgk desarrolló en 1835. Ambos decidieron someterse a un arbitraje a cargo del rey de Italia, y el 6 de junio de 1904, este otorgó casi un 60% del territorio al Reino Unido y un 40% a Brasil. Así estos países fijaron lo que ellos llamaron sus fronteras, pero por un lado se desconoció el acuerdo que ya tenían Brasil y Venezuela en cuanto a sus territorios y donde el primero reconocía la cuenca del río Esequibo como venezolano. Y por el otro, el Reino Unido recibió un territorio basado en un laudo de dudosa legalidad. La pregunta que ahora cabría es, si Venezuela logra la reivindicación del Esequibo y de su gente, ¿cómo quedaría esa parte de la frontera? ¿Brasil aceptaría el laudo del rey italiano o el acuerdo de mediados del siglo XIX firmado con Venezuela? Este fue un mensaje de la Fundación Venezuela Esequiba. Trabajemos juntos por una Venezuela Esequiba. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. La paciencia es la aptitud que posee una persona para enfrentar las adversidades con voluntad y sin lamentaciones.

tenemos saludos también. Ahorita vamos a dar un paseo por la página del Oriente Venezolano y su cultura en Facebook, que está muy, pero muy activadísima. Hoy ha tenido un repunte, bueno, inimaginable. Entonces nosotros tenemos que avanzar. Agenda cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural, enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Hoy tenemos información para que armen su agenda cultural pedagógica. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional del Libro, CENAL, nos invita a participar en el Diplomado Tiempo Narrativo Venezolano. En dicho programa de formación participan la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, y la Escuela Taller de Narración de Venezuela, Esta Nave, así se conoce, Esta Nave. Para el Diplomado Tiempo Narrativo Venezolano pueden postularse quienes deseen desarrollar la escritura creativa, especialmente los escritores en formación, los nobles. Para la preinscripción y conocer más detalle del plan de estudio que ofrece el Diplomado Tiempo Narrativo Venezolano, debes consultar la página del Centro Nacional del Libro, www.cenal.gob.ve, www.cenal.gob.ve. Hoy también vamos a felicitar a la Cinemateca Nacional. Está cumpliendo 56 años de fundada. 56 años de fundada. Un saludo también a su fundadora, a la gran Margot Benacerraf, una maestra cineasta. Está viva, pasa de 90 años y está disfrutando toda esta alegría de la celebración de lo que creó y se mantiene. El gobierno revolucionario ha mantenido en pie y le ha dado un giro exitoso a la Cinemateca Nacional. Cinemateca Nacional, el mejor cine para todos. Así que no se pierdan talleres virtuales, talleres presenciales. Métanse en la página de Cinemateca Nacional. Continuamos disfrutando de nuestra música típica. En la voz del joven Jesús Martínez, oriundo de la isla de Margarita, vamos a escuchar, vamos a disfrutar de Homenaje a las Madres. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Sufrir nunca. Homenaje a las madres, una belleza esta canción en el género gaita yabajera, en la voz del joven Jesús Martínez, que ahorita debe tener como unos 20, 21 años. Él es oriundo de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Dios bendiga a todas las madres. El Día de las Madres lo tenemos que celebrar a diario. Todo nuestro amor, respeto y consideración para ellas. Brindemos muchas, muchas oraciones para las madres que están en el cielo, que nunca dejarán de protegernos como ese primer día que tuvimos en sus brazos. Es un momento imborrable, inolvidable, cuando ellas nos acobijaban, nos tuvieron en su brazo. Este es mi primer hijo, mi primera hija, el segundo, el tercero, como sea. El amor es infinito de una madre. Dedicamos este programa a todas las madres, en especial a mi señora madre Delia del Carmen Tirado de Ramos, quien está en un lugar lleno de luz infinita, y siempre viva en mi corazón. Te amo mucho, Kika, de mi alma. Para ti, muchas bendiciones, y sé que nunca, nunca estás apartada de mi corazón, de mi pensamiento, de mis recuerdos. Este programa es para ti y para todas, todas, todas las madres que están en sintonía del Oriente venezolano y su cultura. El 0426-533-8922, 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Está llegando mensaje a través del canal de YouTube de Luigino Bracci. Dice el usuario, que se hace llamar En Barranquilla Me Quedo, dice: hola, saludos fraternales y bolivariano, quiero escuchar música oriental y a esta hora de la tarde me encanta. Él está disfrutando de este programa. Estamos saliendo por YouTube. Gracias por su apoyo y sintonía a esta hora. Tenemos esto a continuación. Gastronomía oriental. Hoy haremos referencia de un exquisito platillo de la región del Tana. Es el oriente venezolano y su cultura. Cangrejo guisado en coco. Agosto y septiembre son los meses preferidos por los guaraos, comunidad indígena ubicada en el municipio Pedernales del estado del Tamacuro. Varios de los hombres pertenecientes a esta etnia buscan cangrejos de río. Con estos crustáceos, aliños variados y un par de cocos, hacen este famoso platillo. Nuestros hermanos de la etnia guarao del estado del Tamacuro ofrecen el delicioso cangrejo guisado en coco, acompañado con arroz blanco. Bailes, música y la alegría de su gente. Así es nuestro oriente venezolano. Te traigo el canto de mi Margarita, porque tú llevas la sangre y la nobleza del guayquerí que muy dentro palpita. Porque tú llevas la sangre y la nobleza del guayquerí que muy dentro palpita. Marihuitarca y Guiri Santa Fe, Macarapana, también los bordones van adornando con el Manzanares un ramillete de bellas canciones. Van adornando con el Manzanares un ramillete de bellas canciones. Thank you. ¡Ay, Cumaná, tierra de gloria, cuna del gran mariscal! Del poeta Andrés Eloy, del poeta Andrés Eloy, de Chihuahua y Daniel Maíz. Del poeta Andrés Eloy, del poeta Andrés Eloy, de Chihuahua y Daniel Maíz. Recibe pues el canto de mi pueblo, con este polo alegre y sencillo, que yo me llevaré como una ofrenda, el Manzanares, el golpe y estribillo. Que yo me llevaré como una ofrenda, el Manzanares, el golpe y estribillo. Cumaná, homenaje a Cumaná, tierra de María Rodríguez, cuna del gran mariscal, cuna del gran mariscal. Este pueblo y estribillo, si caramba, homenaje a Cumaná, que si caramba, este pueblo y estribillo, si caramba, homenaje a Cumaná, tierra de María Rodríguez, cuna del gran mariscal. Pura y genuina, expresión pura y genuina, que se toca con cuereta, también con la mandolina, también con la mandolina. Es un sabroso estribillo, si caramba, expresión pura y genuina, si caramba, es un sabroso estribillo, si caramba, expresión pura y genuina, que se toca con cuereta, también con la mandolina. Polo con estribillo, arreglo musical para uno bailar, donde se unen dos emblemáticos géneros musicales, como el polo y el joropo con estribillo, interpretado por el grupo Horizonte de la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Aquí estábamos bailando, disfrutando de ese joropo escobillado mixto. Nosotros decimos, como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar... nuestra música, costumbres e identidad, patrimonios que debemos preservar, sí, porque sí es la condición. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el Oriente Venezolano y su cultura trabajó con muchísimo cariño y alegría. Esta servidora, Liz de Ramos Tirado, oriunda del sector Palotal, Barcelona, estado Anzoátegui, está agradecida por su compañía a esta hora. Decimos hasta luego con un hermoso tema que lleva por nombre A mi madre. Interpreta el gran maestro Hernán Marín, patrimonio cultural viviente del estado Sucre. Tengan una feliz tarde en nombre de Dios y la Virgen del Valle. Es el Oriente Venezolano y su cultura, 12 años de trayectoria. Tiene un precio incalculable, por mí se hizo responsable desde que me concibió. 9 meses estuve yo en su vientre palpitante, y desde aquel mismo instante que me dio la luz del día, se reflejó la alegría en su pálido semblante, se reflejó la alegría en su pálido semblante. A mi madre yo le canto con el corazón, dame un beso y un abrazo y la bendición. Cada beso era un diamante, cada caricia un rubí, cada lágrima por mí era una perla brillante. Pero lo más importante para la que miró el ser, era en sus brazos tener al hijo que Dios le dio, y con su pecho me crió, cumpliendo con su deber. Y con su pecho me crió, cumpliendo con su deber. A mi madre yo le canto con el corazón, dame un beso y un abrazo. la bendición. Maternal. No me puede contestar que vale más de un millón, porque ella en su corazón guarda el divino tesoro. Mi santa madre valoro, precio sin comparación. Mi santa madre valoro, precio sin comparación. A mi madre yo le canto con el corazón, dame un beso y un abrazo y la bendición. Abnegación y ternura de aquel amor sin igual. Solamente en recordarme la paso noche y día, y no puedo todavía poder hacer un descuento, porque no veo el momento de pagarte, madre mía. Porque no veo el momento de pagarte, madre mía. A mi madre yo le canto con el corazón, dame un beso y un abrazo y la bendición. A mi madre yo le canto esta inspiración, dame un beso y un abrazo y la bendición. A mi madre yo le canto con el corazón, dame un beso y un abrazo y la bendición. A mi madre yo le canto con el corazón, dame un beso mi viejita y la bendición. A mi madre yo le canto con el corazón. La magia de su gente y su cautivador repertorio musical patrimonial. Sin duda, eso es el Oriente venezolano y su cultura. Te esperamos el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.